Aquí somos o no somos. La familia o el tal el Fadel y yo mo. Pero una falla de un hermano no perdono. Estoy con los mismos de siempre, yo no traiciono. Hijo de puta, aquí somos o no somos. La familia o el tal el Fadel y yo mo. A tu beba si yo quiero me la como. Roncando el tigre y después salen palomo. Brr. Ya lo que clase de cabrón. Con la pampa traición el hermano la envía. Y los chipotes en todas las 40 en PR son como los AK en Siria. Mi pistola es mi biblia. Yo nací solo y muero solo como Gaviria. Y en el cuello tengo más cadenas que esto era el fa en el rock la familia. Siendo intocable, las balas son incontables. Y mi 34 me dice que tu cara está borrable. Brr. Te amo tú como Looney. Te cazamos los monstruos y corren como Scooby. Y a los AK yo siempre les pongo el tambor y a los R les pongo las boobies. ¿Y con qué cara va a frontearme? Mucho indirectino y con el tiran mala vibra, pero yo no voy a dejarme. Coronavirus, yo de ustedes voy a dejarme. Flow Billy, Eilish, yo todo lado sueno. Y bolsillo vacío, pero el banco super lleno. Y como Dios me trae el mundo sin ustedes. Son unos tontos en la calle y malos en la red. Aquí somos o no somos. La familia de vuelta del Fadel y yo mo. Pero una falla de un hermano no perdono. Estoy con los mismos de siempre, yo no traiciono. Y hueputa, aquí somos, no somos. La familia de vuelta del Fadel y yo mo. A tu beba si yo quiero me la como. Rocan de tigre y después salen palomo. Brr. En Amel viene el huevo estrella rompiendo barreras. Mami, mírame, estoy en ESPN como Barea. Yo corro todas las bases como Javi Bae. Yo estoy con Karol y la puta a mí no me distraen, no me distraen. Brr. Como suena el AK, montando defensiva, donkeo como Chaka. Desde 15 millones ya no fronteo con Paca. Pero un envidioso y dicen que la envidia mata. Reuniones con los Grammy, pero nadie sabe. La puerta estaba cerrada y me dieron la llave. Estoy que compro una isla o me mudo pa' Dubai. Y del género yo soy la Tower como Mike. Ya era adicto a la pesco, y ahora soy adicto a G5 en el aeropuerto. Exploto 4 millones y con 5 y lo invierto. ¿Qué carajo hace tu fanático en mi concierto? Brr. Aquí somos o no somos. La familia de vuelta del Fadel y yo mo. Salen palomo. Brr. Yo lo que clase de cabrón. Con la pampa reprendida de red ya estaba llamón. Manito que lo que no sea tan lambón. Están midiendo calentura pa'